Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:06. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 6 de febrero, pero del año 1929, nace en Boconó, Estado Trujillo, el periodista, político, guerrillero y líder venezolano Fabricio Ojeda. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Emmanuel Hitler. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Identidad. Presidente Maduro destacó la cultura como columna principal de la patria del siglo XXI. Solicitud presidencial. Plan de protección social para artistas y cultores será fortalecido. Desde Barinas, a 2 años de la Casa Cultural del Alba, ministro Adán Chávez instó a llevar la revolución cultural a las comunidades. A fin de agilizar el proceso, incorporarán nuevas unidades de emisión del carnet de la patria a nivel nacional. Cultura. Séptimo Arte. El próximo 14 de febrero estrenarán película venezolana La Planta Insolente. En conmemoración al 4 de febrero, Biblioteca Nacional inauguró exposición documental y hemerográfica. En el mes de febrero y artes ofrece talleres de formación gratuitos para artistas visuales. Llaman a participar, segunda edición del Festival Arte por Armas abrió convocatoria para nuevos talentos. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su programa número 79 de los Domingos con Maduro, señaló que la construcción de la patria en pleno siglo XXI debe tener a la cultura como columna fundamental. Hay que apostar duro por el cine nacional, por la creación nacional, por las coproducciones con América Latina, con el Caribe, con España, con todos los que quieran venir a coproducir lo que, bueno, es la maravilla del cine, como creación, como arte, como poesía, como expresión humana. No ha habido, quizás en la historia de la humanidad, ningún periodo como los últimos 100 años donde un arte en el marco de la cultura tenga tanta influencia, o una forma de comunicación como el cine y luego la televisión. Y ahora a las redes sociales. Así que tenemos que hacernos los primeros en el mundo en creación de obras bellas que atraigan y que transmitan valores, que transmitan nueva cultura. Este domingo, desde la Villa del Cine en Guarenas, Estado Miranda, el presidente Maduro aprobó recursos para iniciar las películas Chávez de Arañero a Comandante y Chávez Comandante. En el marco de los planes de expansión de esta productora cinematográfica, el jefe de Estado aprobó la donación de 4 hectáreas de terreno para la misma. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El primer mandatario nacional informó que el Plan de Protección Social para Artistas y Cultores será fortalecido. Al respecto, destacó que la Fundación Casa del Artista deberá presentar la ampliación de este proyecto en aras de profundizarlo. Hace falta hacer más por la seguridad social de los artistas, es verdad. Yo he encargado a Roberto Mesuti de la presidencia de la Casa del Artista y una de las órdenes que le di es presentarme un plan más ambicioso para darle la protección de seguridad integral, de salud y protección en todos los sentidos, de trabajo, de vivienda, de pensiones, a el gremio de los artistas, actores, actrices y gente de la cultura del país. El jefe de Estado destacó que la utilidad del carnet de la patria para el gremio artístico servirá como mecanismo de atención específica y potenciará todas las inversiones en torno al crecimiento profesional. 12:10. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A 2 años de fundación de la Casa Cultural del Alba, ubicada en Barinas, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Dan Chávez, instó este 5 de febrero a llevar la revolución cultural a las comunidades. Hoy estamos cumpliendo 2 años de haberse inaugurado esta Casa Cultural en una vieja edificación, presidente, el 774. Fue modificada en diferentes oportunidades, estuvo un tiempo abandonada y nosotros la rescatamos. Una inversión del gobierno nacional con el gobierno estatal en su momento. Desde el 2011 estuvimos refaccionando en diferentes etapas, rescatando, hasta que hace 2 años, en el 2015, la inauguramos. Aquí hemos estado desarrollando diferentes actividades, lo que tiene que ser la Casa Cultural del Alba, articulación con los países hermanos, pero también desarrollando actividades culturales y de formación en nuestras comunidades y en el caso de esta casa, presidente, pues fundamentalmente en el estado Barinas. Pero hemos desarrollado ese proceso de integración. Esta casa cultural, la primera creada en el país y la segunda en todo el mundo, fue el epicentro de una cátedra que abordó las relaciones de respeto y solidaridad entre los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. En aras de reforzar y agilizar el proceso de tramitación y emisión del carnet de la patria, a nivel nacional incorporarán progresivamente nuevas unidades de carnetización hasta llegar a más de 1.800 distribuidas en las parroquias, municipios, plazas Bolívar, entre otros espacios. La información fue ofrecida este lunes por José Reyes, coordinador de organización del Frente Francisco de Miranda, quien además explicó que cada unidad está integrada por 10 jóvenes. Progresivamente hemos venido incorporando un grupo de unidades que debemos decir que una unidad está compuesta por 10 jóvenes y que van a desplegarse en estos territorios como te lo comentaba. Hoy hemos desplegado más de 500 unidades y vamos a más de 1.800 unidades que van a ir desplegándose territorialmente jueves, viernes, sábado y domingo. Es importante decir que los servidores públicos, las instituciones establecerán sus mecanismos para que todo aquel venezolano que trabaja en una institución pública pueda carnetizarse por esa vía. Pero lo más importante es que además de las plazas Bolívar, vamos a estar en cada uno de los territorios con nuestro pueblo, con la participación de los CLAP, porque ahí es donde está otro de los elementos importantes. Asimismo, Reyes reiteró que la carnetización se extenderá todo este mes y, si es necesario, en marzo. 12:13. Cultura. El próximo 14 de febrero será estrenada en las salas de cines del país la película venezolana La Planta Insolente, escrita por Luis Brito García y dirigida por el maestro Román Chalbaud. Así lo informó este domingo el jefe de Estado Nicolás Maduro, quien además invitó a todo el pueblo venezolano a ver el film. Próximo estreno 14 de febrero en todos los cines del país, pendientes. Pues el 14 de febrero, un regalo de amor. Un regalo de amor, ¿verdad? Ese día usted invita a su novia o a su novio a disfrutar el estreno de La Planta Insolente. Y después del cine, bueno, son libres de compartir y hacer lo que quieran hacer, sin insolencia. Asimismo, para este año, la Villa del Cine estrenará las películas El DiCaprio, Decoroso Pando y Pequeños Héroes. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para conmemorar los hechos ocurridos el 4 de febrero de 1992, la Biblioteca Nacional inauguró este sábado la exposición documental A un cuarto de siglo del Por Ahora, una muestra bibliográfica, hemerográfica y de arte popular. La exhibición recorre a través de libros, afiches, pinturas, tallas en madera y otros elementos los sucesos ocurridos en dicha fecha, cuando el comandante Chávez lideró las acciones del movimiento bolivariano contra el gobierno opresor del neoliberal Carlos Andrés Pérez. La invitación es para toda la población capitalina que visite la exposición, la cual se encuentra instalada en la Sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional. 12:15. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, Haciendo Cultura. Y para este mes de febrero, el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes ofrecerá talleres formativos totalmente gratis dirigido a artistas visuales, los cuales contemplarán elementos básicos de fotografía, producción audiovisual, el cómic, entre otros. Así lo indicó Morela Jurado, directora del recinto cultural ubicado en Bellas Artes. Hoy estamos promocionando dentro de las actividades educativas que genera Elia Artes. La idea es que durante todo este año podamos darle conocimiento a los artistas, a los arquitectos, a los cultores populares sobre nociones de producción para apoyar su trabajo artístico. Las y los artistas interesados podrán postularse enviando nombre completo, número de cédula, resumen curricular y número de teléfono al correo electrónico artesenlascomunidades@yartes.gob.ve. En su segunda edición, el Festival Musical Arte por Armas abrió convocatoria para recibir a nuevos talentos que quieran participar en este evento que se efectuará el próximo 18 de marzo. Para esta ocasión, el festival estará dedicado al gremio artístico musical instrumentista, donde los participantes contarán con 5 categorías: solista, dúo, trío, cuarteto y banda. Para mayor información sobre el proceso de inscripción, puede escribir al correo electrónico artes@armas.gmail.com o llamar al número 0414-372-5787. 12:17. Titulares. Identidad. Presidente Maduro destacó la cultura como columna principal de la patria del siglo XXI. Solicitud presidencial, plan de protección social para artistas y cultores será fortalecido. Desde Barinas, a 2 años de la Casa Cultural del Alba, ministro Adán Chávez instó a llevar la revolución cultural a las comunidades. Séptimo Arte, el próximo 14 de febrero estrenarán película venezolana La Planta Insolente. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura el Día de hoy, lunes 6 de febrero de 2017. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico, Emmanuel Hitler. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lisner Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz inicio de semana. Las 12:18. Noticias. Micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Voy a bajar por los yayanes en una llave.

las 12 y 44 minutos. Ciudad 96.3 FM, las 12 y 48 minutos. las 12 y 51 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Las 12 y 55 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Sufro la pena de verte partir.

como me tenía confianza, ¿verdad? Me dijo cuando se iba, me dijo cuando se iba, usted se queda en mi casa, usted se queda en mi casa, cuidándome la familia, cuidándome la familia. Le dejo a mi esposa Gloria, le dejo a mi esposa Gloria, y a mi hermanita Regina, a mi hermanita Regina, Ana Luisa mi cuñada, Ana Luisa mi cuñada, y a mi sobrina Marina, a mi sobrina Marina. En el garaje le dejo, en el garaje le dejo esa bella limosina, esa bella limosina, ¿verdad? Pa' que lleve a la muchacha, pa' que lleve a la muchacha. El liceo en la colina, el liceo en la colina. Regreso de entre el mercado, regreso de entre el mercado, trayéndose la comida, trayéndose la comida. Y si le sobra un tiempito, y si le sobra un tiempito, usted me ayuda a la señora, a la señora. Oficio de la cocina, enseguida doña Gloria me dijo para mañana, me dijo para mañana, pa' que me lleve un ratico a la piscina, me lleve con la muchacha a pasar un rato alegre, un rato alegre, a pasar un rato alegre tomando champaña fina, champaña fina. Las cuatro se emborracharon y me brincaban encima, y me brincaban encima, muchacho. Yo la agarraba cargada, que yo la agarraba cargada y la metí en la limosina, y la metí en la limosina. Esa noche nos acostamos. Yo me acosté en mi chinchorro, en mi chinchorro. Dale sabroso a medianoche, doña Gloria. Ay, doña Gloria, medianoche, doña Gloria. Ella vino de vestida, canta en carala y la ya, ya, ya, ya, ya, que ella vino de vestida. Ella vino de vestida, ella vino de vestida, solamente en dormilona. Ay, carala, carala, carala, carala. Solamente en dormilona y se me tiró hacia arriba. Así, así, cielito mío, y se me tiró hacia arriba. Ahí se me tiró hacia arriba, yo la abracé la vez que ella se quedó tranquila. Ella se quedó tranquila, yo dije, yo no soy tonto, no pelo esta mantequilla. Yo dije, yo no soy tonto, yo dije, yo no soy tonto, no pero esta mantequilla. La mantequilla esa noche estuve con Gloria y la otra con Regina. Ay, con Regina ya menos, ya noche lista y ahí me esperaba en esquina. A medianoche la Luisa y me esperaba en esquina. En esquina, y cuando el viejo llegó, me halló en el cuartel marina. Yo quiero que usted me diga por qué estas cuatro mujeres se le ve tanta barriga. Se le ve tanta barriga, como no le dije nada, me voy a denunciar enseguida. Me voy a denunciar enseguida, a mí me llevaron preso con la mano hacia arriba. Bueno, hacia arriba. vamos nena, y el viejo se me salvó. El viejo se me salvó, el viejo se me salvó, pero todavía perdí. Abrazo. La 1:16. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. todos los rumberos les tiendo esta invitación. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1 y 23 minutos. Deseos entre dos bocas frustradas.

La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. La 1:42. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Vivimos en una crisis endógena y aunque sea patógena no nos cegará ni con lacrimógena. Al fuego de la barricada quememos el reformismo cagón por la organización revolucionaria que es necesaria en la batalla contra el rico, aunque está la que no amenace con sacar a los milicos. Reformismo y plebiscito por el pico, solo el pueblo organizado puede contra el puto estado de los cuicos. Dando cara frente al contexto actual, enfrentando al jefe hiriendo de muerte al capital. Hoy es el paro, mañana la huelga general, ya futuro el control obrero. La producción es nuestra, nosotros la administramos. La decisión, la apuesta, resistimos y luchamos. Las inquietudes de la base no están en las mesas. Su negociación es presión de la democracia burguesa. Ya, pues, vamos, ¿qué espera? Estudiante, mapuche, clase obrera, somos todos pueblo en guerra. Ya, pues, vamos, ¿qué espera? Así que la casa. Así el poder popular y así la lucha avanza. Ya, pues, vamos, ¿qué espera? Estudiante, mapuche, clase obrera, somos todos pueblo en guerra. Ya, pues, vamos, ¿qué espera? Así que la casa. Solo así la lucha avanza. Sigue el sindicato segmentado, satisfaciendo un sistema sádico y sanguinario. Organización. Y levanta la voz de los barrios bajo. Pues bien, la fuente va, vamos. Dando la pelea. El hip hop puso ritmo a la rebeldía. Venceremos contra el capital. Por las cicatrices de sudor en el rostro de tu padre, por las lágrimas de dolor en los ojos de tu madre, el futuro de tus hijos hoy te grita, no me falles. Organicémonos, vecinos, todos a la calle. Movilización y rebeldía contra opresor y burguesía. La artillería de hoy día vía expropiación de la minería. Prende fuego el empresario que se levanta en los barrios. El poder de nuestro pueblo, movimiento proletario. No es solidarizar, es reconocer tu lugar, ni ejercer ciudadanía, es solidificar el poder popular. Articularse como clase y armas. Se hace mucho ya que los furquíes se nacen. Cambien o cambien el gabinete, el gigante popular avanza firme con o sin dirigente. Su crisis ya no la pueden resolver contra el orden del burgués, la prole al poder. Vamos al paro, nos sumamos, te apoyamos, pero estamos claros que la dirigencia, la CUT, puro daño. Burócratas como Martínez, tenemos miles en los sindicatos en Chile. Mire ahora y de país en una nueva constitución. ¿Pa' qué? Pa' ver a pequeños burgueses escribiéndolo otra vez. Nah, CUT, escucha, queremos plan de lucha, control obrero de la producción y rap bajo capucha. Ya, pues, vamos, ¿qué espera? Estudiante, mapuche, clase obrera, somos todos pueblo en guerra. Ya, pues, vamos, ¿qué espera? Así que la casa. Así el poder popular y así la lucha avanza. Ya, pues, vamos, ¿qué espera? Estudiante, mapuche, clase obrera, somos todos pueblo en guerra. Ya, pues, vamos, ¿qué espera? Así que la casa. Así el poder popular. Solo así la lucha avanza. Yo, yo. El pueblo no necesita plebiscito ni asamblea constituyente. Necesita organizaciones revolucionarias que den cara. No más soluciones parche, control obrero de la economía, poder popular, somos pueblo organizado. Este sistema injusto es más violento que cualquier barricada. Vaya y llama al pueblo y guerra a la burguesía culiá. Yeah. Solo así la lucha avanza. La 1:46. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Thank you. vuela, pájaro de pequeña ala, vuela hasta las estrellas. Y continuar, te preguntas cada mañana, ¿será posible? Te preguntas cada mañana, ¿será verdad? Te preguntas cada mañana por tu pasado, te preguntas cada mañana por qué pasó, te preguntas si tus rencores has superado. Si eres feliz con lo que tocó, o the human race. Soberbia mata, soberbia asesina. Lo cantaba Marley, lo cantaba The Clash. Soberbia hiere, soberbia elimina. Lo cantaba Blades, lo cantaba el general. Se carga el momento, se carga el amor. Cali, Belamonte y Facundo Cabral. Se carga este mundo, se carga la voz. Café Tacuba y maldita vecindad. Soberbia mata, soberbia asesina. Ranking Roger y Benecao. Soberbia hiere, soberbia elimina. Radio Bemba y Manu Chao. Se carga el momento, se carga el amor. Como el bordelo y de Francia la paz. Se carga este mundo, se carga la voz. Especial si también Johnny Cash. Soberbia es fácil que la vean los demás. De naipes el castillo, eres el centro una vez más. Te gusta humillar, te cuesta sacar disculpas con naturalidad. Hablas de vos mismo otra vez sin parar. Tu plan no funciona, desesperarás. Esconde la soberbia, estrategia habitual. Viví como pensás y no pensás como viva. La soberbia tuya y mía quita coherencia y la sabiduría. Es la soberbia de noche y de día, ese disfraz que nunca veía. Hombres y mujeres a todos contamina. Hace que te pongas a la defensiva. Esa actitud ya no es positiva. Se carga tu mente y se carga tu vida. Soberbia mata, soberbia asesina. Lo cantaba Marley, lo cantaba The Clash. Soberbia hiere, soberbia elimina. Lo cantaba Blades, lo cantaba el general. Se carga el momento, se carga el amor. Cali, Belamonte y Facundo Cabral. Se carga este mundo, se carga la voz. Café Tacuba y maldita vecindad. Soberbia mata, soberbia asesina. Ranking Roger y Benecao. Soberbia hiere, soberbia elimina. Radio Bemba y Manu Chao. Se carga el momento, se carga el amor. Como el bordelo y de Francia la paz. Se carga este mundo, se carga la voz. Especial si también Johnny Cash. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:51. Corredor del cielo, el cron, ese calle, alma de fuego, corazón de bronce, aparición del tiempo Vega en una revolución musical. Revolución, distinta generación, creada con verbo, flow y son. Atención, ha llegado mi nueva inspiración, guiada por mi corazón y realidades que han hecho contención. Mi expresión se ha convertido en arte, punto y aparte, mi filo se ha vuelto más penetrante, cortante y apasionado como un amante, comparable con el brillo de mis diamantes. El pasado se ha vuelto antes y el futuro se ha compuesto interesante. Desarrollo importante para ser cantante. Mi esencialidad ha sido ser constante, caer y levantarme de misma es por qué la música ha sentido amarme y yo enamorarme de tales notas que caen en mi alma de gota a gota. Una dosis más de droga sónica y mi vida cada vez más crónica. Revolución musical hecha con la máxima explosión arterial inicial. Es real, no es real, lo que aún se sabe es que es parcial vocal y en alma total. Revolución musical hecha con la máxima explosión arterial inicial. Es real, no es real, lo que aún se sabe es que es parcial vocal y en alma total. Ninguna cifra térmica podrá medir tal temperatura en un alma de fuego. Sin ego, pero con furia. Corredor del cielo. Recorrido y mucho esfuerzo. Soy estable y no me tuerzo. Mi peso se ha definido en hip hop. Combinada con estribo, escribo. Cada palabra exhibo. Cada idea es un activo. Cada creación es un conjuntivo vivo. Que solo se puede procesar con un oído compulsivo. Así, millones de lemas y temas han pasado un dilema. Música suena y muchas letras queman. Para el que no tenga anticuerpo en las venas. Y el tic-tac de reloj se estrena en un tiempo nuevo donde se usa la técnica de ser indescriptible, igualmente accesible ante cualquier nómada impredecible que busque ser musicalmente compatible. Revolución musical hecha con la máxima explosión arterial inicial. Es real, no es real, lo que aún se sabe es que es parcial vocal y en alma total. Revolución musical hecha con la máxima explosión arterial inicial. Es real, no es real, lo que aún se sabe es que es parcial vocal y en alma total. Esta es mi revolución musical, preferencial ante todo, compuesta con sudor y esfuerzo. Aquí nadie entra ni sale sin antes escuchar y predecir el beat. Ante un muro cualquiera se retarda, ante un escritor y luchador nada lo tropieza. Palabras de Kron, corredor del cielo, con alma de fuego y corazón de bronce. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1 y 54 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad.

madre, la estrella más linda, madre, la mejor canción, madre, si se siente frío, madre, para dar calor, madre, para el niño triste, madre, si existe un dolor. No hay amor como el de madre, como el de madre en este mundo de Dios. Es el único en la tierra que no establece distancia ni condición. Amor es fruta prohibida que no se debe comer. Solo el que nos da la vida mucho antes de nacer. Amor es fruta prohibida que no se debe comer. Solo el que nos da la vida mucho antes de nacer. Madre, la mejor amiga, madre, la mejor mujer, madre, la cosa más linda, madre, el mejor querer, madre, carita de ángel, madre, sonrisa de miel, madre, tajito de cielo, madre, el amor más fiel. No hay amor como el de madre, como el de madre en este mundo tan cruel. Es el único en la tierra, aquí en la tierra, que cumple con su deber. Madre, la mejor amiga, madre, la mejor mujer, madre, la cosa más linda, madre, el mejor querer, madre, carita de ángel, madre, sonrisa de miel, madre, tajito de cielo, madre, el amor más fiel, madre, carita de ángel, madre, sonrisa de miel, madre, tajito de cielo. Madre. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 2 y 9 minutos. Me levanté muy temprano llevando muy optimista estas ganas de vivir. Me miré frente al espejo para ver mi porvenir y noté que una canita ya me ha empezado a salir. Escuché el canteo del gallo y con un café cerrero la aurora se vio venir. Los trinos de pajaritos en un concierto sin fin dieron paso a la mañana con su rostro juvenil. La musa pasó sonriente con vientos que acariciaban mi arpa vieja gentil, afinada y bien dispuesta con la idea de difundir un pasaje o un joropo típico de mi país. Las notas de un carnaval salieron muy relucientes del viejo cajón de cedro, melodioso golpe alegre del pentagrama llanero que representa la herencia que dejaron mis ancestros. Un saludo a mis paisanos del estado Monagas, Anzuategui y Miranda, por supuesto a toda la gente de Venezuela y el mundo. Pensando en los días pasados, punteando aquel viejo cuatro que mi abuelo me dejó. Hoy a mitad de camino, llevo el espíritu vivo haciendo bien por la patria, como músico y artista de una Venezuela amplia, donde nacerán talentos con buena fuerza y con casta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 12 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad 96.3 FM. buscando como a Palito el romero, por una deuda que bien debes conocer. Tarde o temprano te atrapará la justicia, por el momento lo que te toca es correr, porque así como hay un cielo, hay un infierno también. Te andan buscando como a Palito el romero, por una deuda que bien debes conocer. Tarde o temprano te atrapará la justicia, por el momento lo que te toca es correr, porque así como hay un cielo, hay un infierno también. A tu destino se le acabó la bonanza, tus esperanzas han perdido su altivez. Válgame Dios, un poderoso rendido, por echársela de vivo todo le salió al revés. A tu destino se le acabó la bonanza, tus esperanzas han perdido su altivez. Válgame Dios, un poderoso rendido, por echársela de vivo todo le salió al revés. Algo serio lo que debes enfrentar. Tus amigos de todos te dieron la espalda.